José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y garbue, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino, en las cintas del sombrero. Quiero, quiero ver los amancaes que recojan para ti. Cuando a la grupa me lleves desde tu sueño logrado, de tu caballo de paso, aquel que el paso de nuevo. Cuando te vuelva a encontrar.